Como les decíamos, después de este cimbronazo que tuvo en Córdoba Ciudadana, en el Frente Córdoba Ciudadana, la renuncia de Sergio Flores, pero bueno, también queda en evidencia, un poco como lo decía el comunicado de ese frente, un cierto nerviosismo dentro del Frente de Unión por Córdoba. Estamos en línea con Pablo Carro, primer candidato a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, bueno, un comunicado diferente al tono que se venía teniendo. Digo, ha tenido que también hablarse de lo que pasa en este otro espacio político también, en los otros espacios. ¿A qué se debe? ¿Se esperaban la renuncia de Sergio Flores? ¿Cuál es la base de lo que ustedes ven? Porque lo que dice el comunicado también, han recibido otro tipo de presiones. ¿A qué se debe esto? Mira, desde hace rato que estamos recibiendo operaciones de este tipo. En las PASO fue la aparición de boletas chochas, después la apertura de perfiles de Facebook, que en principio aparecen como apoyando al Frente Córdoba Ciudadana, pero después empiezan a enviar mensajes de Unión por Córdoba. Mensaje gracioso, porque trabaja en la idea de que votar a Frente Córdoba Ciudadana es votar a Macri, y en cambio votar a Alejandra Vigo o a Charchón es votar a Cristina. Bueno, este hecho es uno más, ¿no? Sobre las necesidades de uno de los compañeros, ellos operan nuevamente comprando dirigentes, y me parece a mí que equivocando el rumbo, porque ya se lo ha visto antes, ¿no? Ellos pudieron comprar dirigentes, pero los votantes se mantienen firmes, y yo creo que la militancia y las adhesiones que tenemos del Frente Córdoba Ciudadana van a seguir creciendo como muestran las encuestas. Yo creo que hay una política errática de Unión por Córdoba que no logra corregir el rumbo. Primero son amigos de Macri y defienden su gobierno, luego intentan presentarse como opositores, ahora dicen que votar a Sarsara no es votar contra Macri. La verdad que lo que nosotros tenemos para decir es que el único voto verdaderamente opositor en Córdoba con posibilidades de llegar al Congreso es el de Córdoba Ciudadana, y en ese sentido estamos muy firmes en nuestras ideas y muy contentos con la campaña que llevamos adelante. Pablo, tiene que ver en el 2015 o hasta el 2015, uno podría decir, la distancia entre el espacio del kirchnerismo o el espacio nacional y popular en Córdoba y el del peronismo cordobés siempre estuvo confuso, digamos, tuvo un umbral que no terminaba de dirimirse. Incluso en el 2015 estuvo muy presente en el balotaje Unión por Córdoba fiscalizando. Esto está marcando, en todo caso, como termómetro, que empieza a construirse un espacio propio, con personalidad propia, y esto tiene también que ver. Sin duda, mirá, hay una entre Unidad Ciudadana o el Frente Córdoba Ciudadana y Unión por Córdoba, hay una disputa al interior del peronismo, sin ninguna duda. Córdoba Ciudadana recoge expresiones muy diversas, sectores de izquierda, progresistas, del peronismo, digamos que el apoyo que ha recibido Cristina lo tiene de diferentes sectores, y en ese sentido la fuerza que nosotros estamos construyendo en Córdoba es una fuerza plural y amplia, que lo que busca es representar a aquellos que están siendo castigados por las políticas de ajuste de Macri. En ese sentido, Unión por Córdoba se ha desdibujado. Creo que si bien en algún momento fue la expresión del peronismo cordobés, hoy el peronismo está buscando representación en otros lugares, y eso los pone muy nerviosos y los hace cometer este tipo de errores que finalmente lo van a terminar pagando. Lo que está claro es que nuestra fuerza se va consolidando. En las PASO logramos un 10%, que es un piso firme desde el cual seguir trabajando, y creemos que vamos a hacer una elección mucho más importante incluso en octubre, porque creo que vamos a recibir votos de opositores que en otras fuerzas no tienen posibilidades de llegar al Congreso y nosotros sí. Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, me parece que hace falta para aquí en Capilla del Monte, un 16% apoyó a esta fuerza política, me parece que hacía falta la aclaración, la explicación también. Te mandamos un abrazo. Me parece que es muy importante destacar que la integridad de los que encabezamos la lista no está en discusión, que la militancia tiene que quedarse tranquila y seguir redoblando el esfuerzo de cara a las elecciones, y que seguimos construyendo en Córdoba una fuerza política que se expresa como oposición a las políticas de ajuste de Macri y que también tiene un proyecto alternativo de poder con una mirada de defensa del trabajo, del mercado interno, de la industria nacional, de los derechos ciudadanos. En ese camino seguimos transitando con alegría y con vocación de mayoría, y eso es lo que les está molestando. Así que muchas gracias por la comunicación que nos permite hacer estas aclaraciones. Bien, un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo. Ahí estaba, Pablo Carro, candidato a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadano, la aclaración por la renuncia, en todo caso, el pasaje, el traspaso de el candidato Sergio Flores a Unión por Córdoba.